Buenas tardes. Vamos a continuar con el sermón de nuestro Señor Jesucristo, el sermón llamado del monte. Estamos en el capítulo 7. Mateo capítulo 7, hermanos, vamos a dar lectura a los primeros 6 versículos. La Escritura, la palabra del Señor dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga en tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos las gracias, Padre, por permitirnos una vez más congregarnos. Y poder alabarte, Señor. Poder reconocer que todo lo que tenemos, Señor, viene de tu mano. Que todo es por gracia. Desde el aire que respiramos, la salud, la provisión, la salvación de nuestras almas, los hermanos en Cristo, la familia, el trabajo, los bienes, todo viene de tu mano, Señor. Que podamos reconocer, Señor, esto siempre. Y sobre todo como hijos tuyos, Señor, alabarte, darte las gracias, glorificarte y aprender a morir, Señor. Morir a nosotros, hacer morir lo pecaminoso en nosotros. Que esta lucha que tenemos siempre con el pecado, Señor, que nos asedia, que podamos deleitarnos en lo hermoso que es la santidad. Y te damos gracias por tus disciplinas, porque estas nos ayudan a participar de esta gracia tuya, Señor, de la santidad que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Y gracias porque podemos seguir siendo corregidos, Señor, instruidos por tu verdad. Ayúdanos a aferrarnos, a asirnos de tu palabra, Señor. Que no haya en nosotros ninguno con un corazón malo, Señor. Con un corazón de incredulidad. O con una raíz de amargura que esté contaminando a la congregación, Señor. Que podamos descubrirnos siempre delante de ti, Señor, para que nos examines y poder ver, Señor, el resultado de ese examen, para no creer algo impropio de nosotros, Señor, sino para que realmente seamos descubiertos por ti, Señor, y que si hay alguna maldad o un error oculto, Señor, tú lo saques a la luz. Porque nuestro anhelo es agradarte en todo, Señor, llevando fruto en toda buena obra, para andar así dignamente delante de ti, Señor. Pedimos tu guía y tu dirección en lo que vamos a meditar, Señor, en esta porción estas palabras que tú diste hace muchos años a tu pueblo y han servido de generación en generación para exhortarnos, para animarnos. Ayúdanos, Padre. A ti la honra, Señor, a ti la gloria, en Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. El Señor continúa, amados, con este sermón del monte, tocando varios temas y dejándonos mucho, mucho pan para comer, para discernir, para alimentarnos. Y nosotros sabemos que las palabras del Señor no son para tomarse como las palabras de cualquier otro hombre. Son palabras de vida eterna. Es la provisión del Señor, es nuestro alimento, es nuestra fortaleza, es nuestro sostén, nuestra lámpara que nos guía. La palabra del Señor son sus juicios justos que nos vuelven siempre al camino, que nos redarguyen, que nos enseñan cómo agradarle, cómo ser hijos que puedan traerle gozo a su corazón. La palabra del Señor nos muestra, nos corrige de las cosas que aún a nuestros ojos pueden parecer buenas, pero delante de sus ojos no son agradables, y nos enseña a retomar el camino, a ver las cosas como Él las ve, y nada es comparable a esta bendición de poder ver todas las cosas, todas, a través de los ojos del Señor. Y cuando lleguemos a eso, podemos darle la gloria a Dios de haber sido conformados al carácter de Cristo. Para no solamente ver algunas cosas, sino todas, tanto las temporales como las eternas, a la luz de los ojos de nuestro Salvador. Viendo eso, nosotros no nos aferraremos a cosas pasajeras. Viendo las cosas como Él las ve, podremos examinar y entender su palabra de la manera que Él quiere que la entendamos. Y seremos perfectos, andando en este camino de la perfección, como Él quiere. Como aquí acabamos de leer en este sermón, para que seamos perfectos, dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? ¿De qué manera? Alumbrando por medio de nuestras buenas obras, ¿sí? Y esto es el propósito del Señor en nosotros. En este pasaje que hemos leído, el Señor va a hablar acerca del juicio. Y en este es importante que entendamos este mandato del Señor en el contexto que lo dice, porque ha sido tergiversado esta porción, estas palabras del Señor. Y los pecadores usan esta porción para defenderse, para que, llegado el momento en que son llamados la atención, corregidos, y ven que alguien les está señalando algún pecado, ellos dicen: no me juzgues, hermano, no me juzgues. El Señor te dice que no me juzgues. Ora por mí, pero no me juzgues. Y ellos, tú le preguntas: ¿por qué, hermano, no debo juzgarte? Porque el Señor dice que no juzguéis, para que no sea juzgado. Pero es una contradicción, porque todos vamos a ser juzgados por el Señor. Entonces el Señor, ¿por qué dice no juzguéis para que no seáis juzgados? El contexto de esto es el juicio que hacían entonces y que hasta ahora el hombre sigue haciendo. El juicio humano sobre pareceres humanos, sobre mandamientos humanos, sobre reglas humanas, y aún a veces tomando la palabra del Señor como guía, pero haciéndolo de una manera indebida. Y el Señor al hombre,

Y de esta manera el Señor impide que el hombre juzgue de esa manera al propio hombre. ¿Sí? Esto el Señor no está hablando con respecto a la ley que Él había dado al pueblo de Israel, pues Él había colocado jueces incluso para que juzguen de acuerdo a esa ley. No está invalidando el juicio que ellos hacían. Tampoco esto es para que se invalide el poder que Dios ha dado a las autoridades para juzgar. En nuestro país, el poder judicial tiene de parte de Dios. Ellos creen que es de parte del hombre, pero finalmente la Escritura nos enseña que es de parte de Dios la potestad dada de poder juzgar a las personas que cometen delitos o no, porque algunos también son inocentes y van a parar al... son juzgados, ¿sí? Y finalmente algunos sentenciados mal, a veces los delincuentes son declarados libres, inocentes, y los inocentes son declarados culpables. Ellos van a dar cuenta de lo que hacen, ¿sí? En muchos de esos casos hemos visto que los que han estado juzgando son tan delincuentes como los que a los que están juzgando. Son incluso peores. Sus condenas son más graves ahora porque han prevaricado. Fueron colocados allí para establecer juicios justos y ellos se vendieron, ellos se corrompieron, ellos aceptaron sobornos y para favorecer al impío, para favorecer al culpable. ¿Les importó esto? ¿Les importó hacer justicia? No. Lo que les importó es llenar sus bolsillos. Y muchos de ellos, la propia justicia los ha alcanzado. ¿Qué se creían? Intocables, inalcanzables, poderosos. De la misma manera, el hombre hoy cree que porque puede juzgar a otros o no es tan malo como otros, que no va a ser juzgado o no va a ser condenado. Esto estaba pasando en Israel. Esto estaba pasando en el pueblo que Dios estableció, dándole sus leyes justas y rectas. Pero ellos habían pervertido la ley de Dios y ahora ellos estaban juzgando de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a sus pensamientos. Condenaban a los inocentes, a las casas de las viudas las expropiaban, les quitaban todo lo que tenían por seguir sus ideas, seguir sus pensamientos, sus juicios. Y el Señor le dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Fuiste implacable, condenaste al inocente, eres culpable, bien, tú también vas a ser juzgado de esa misma manera. Nosotros, hermanos, como creyente, aprendemos del Señor cómo juzgar a los que pecan. Y el Señor, luego de decir esto, establece algo que todo ser humano, toda persona, pero algo que solo los creyentes pueden hacer, es primero ver si hay pecado en uno para poder juzgar limpiamente. O el Señor dice allí, ¿y por qué? Dice, miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Esta declaración es muy usada en el mundo, ¿no? Se están fijando en la paja del otro hermano. ¿Pero para qué lo usan? Para no juzgarse. A uno le está diciendo al otro, dice, oye, pero siempre mirando la paja del otro hermano. Pero el Señor aquí no está invalidando. El Señor no está invalidando el juicio justo. Es injusto, está diciendo, juzgar a alguien teniendo el mismo pecado. Y un ejemplo de esto lo vemos ahí en San Juan capítulo 8, cuando algunos hombres encontraron a una mujer en el mismo acto de adulterio y la trajeron. Y dijeron, aquí hay una mujer. Alguien que siempre se han preguntado, que también lo hacemos nosotros, es, ¿dónde está el varón? Pero trajeron a la mujer, ¿no? Y le dijeron, esta mujer ha sido hallada en el mismo acto de adulterio. Moisés dice que debe morir. En verdad, la ley decía eso. Un justo juicio es que debe morir. Ha transgredido, ha pecado. El Señor no le responde palabra. Se inclina sobre la tierra, comienza a escribir, nadie sabe qué escribió, muchos especulan, ¿no? Luego de un momento le insistieron. Quizás el Señor le estaba dando tiempo para que vean que su juicio es injusto. ¿Por qué era injusto? Porque ellos hacían lo mismo. Y el Señor les dice, el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Y otra vez, algunos hombres han usado esta experiencia, esta historia verdadera, para no juzgar a nadie. El Señor juzgó a la mujer. La juzgó. Y la halló culpable. Ante los ojos del Señor, esta mujer era culpable. Y era digna de muerte. Lo que no era correcto era que esas personas que la estaban condenando la juzgasen. Ahí estaba el problema del juicio. Pero ella era culpable y merecía la muerte. Luego de un momento se acerca la mujer, luego que fueron saliendo ellos desde el mayor hasta el menor. O sea, el mayor seguramente se dio cuenta que tenía mucho pecado y se fue, ¿no? Y los jóvenes más soberbios se quedaron allí, ¿no? Hasta no ver a nadie, y también se fueron los últimos. Y el Señor le pregunta a la mujer y le dice, ¿dónde están, mujer, los que te acusaban? Y ella dice, no hay ninguno, Señor. Y le dice, ni yo te condeno. Ve y no peques más. El Señor la juzgó, ¿y qué hizo con su pecado? La perdonó. Él cargó el pecado de esa mujer. Él es el juez justo. Él es el único que tiene la potestad de poder remitir los pecados. Ni un solo otro hombre podía hacer eso. Solo el Señor. Y justo se hallaron allí con el Señor, el juez de toda la tierra. A él fueron. Y él perdonó el pecado de la mujer. ¿Contradijo el Señor a Moisés? No, en absoluto. No se opuso a la ley de Moisés. Lo que él hizo fue posteriormente cargar el pecado de esa mujer. Por eso se preguntaban, ¿quién es este que perdona pecados? Pues hasta ese entonces, en toda la historia de Israel, antes y después, no hubo ni habrá un solo hombre, ni profeta, ni maestro, ni uno solo, que se atreva a decir tus pecados te son perdonados. Ni uno solo. Solo el Señor. Solo el Hijo de Dios. Y ellos se preguntaban, ¿quién es que puede dar este perdón de pecados? Bien, hermanos, lo que entonces vemos aquí es que nosotros, cuando emitamos un juicio, debemos aprender del Señor. Misericordia quiero y no sacrificio. Que cuando estemos frente a otro pecador, no lo condenemos por el hecho de ser pecador, porque nosotros también lo hemos sido en una manera de práctica, pero como hemos visto en la mañana, lo seguimos siendo. Todavía caemos en algunos pecados. Y el juicio del Señor que quiere que hagamos no es un juicio implacable, un juicio severo, un juicio de condenación, porque nosotros no somos el Señor de la gloria. Dios nos ha dado la potestad de juzgar, sí, pero ¿juzgar qué? Y vamos a ver eso de un momento. Luego el Señor dice, luego de que nos manda a ver si hay alguna viga, o sea, si hay alguna falta más grande en nosotros que en aquella persona que estamos juzgando, dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Aquel que hace este juicio es un hipócrita. Y el Señor dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, ¿quién puede quitar la viga de nuestros ojos? ¿El propio pecador puede ser limpio de su pecado? ¿El propio pecador puede quitar? ¿Quién hará limpio lo inmundo? ¿Qué dice? Nadie. Pero sin embargo, nuestros ojos han sido abiertos. ¿Sí? Nuestros ojos han sido iluminados. Nuestro corazón ha sido, en nuestro corazón ha resplandecido la luz del Señor. Y hoy vemos. El Señor le dice esto a los hipócritas, a los fariseos que juzgaban. Y ellos nunca, nunca pudieron sacar la viga de sus ojos. Antes acumularon más vigas. Cuando estamos hablando de vigas, ¿saben a qué se refiere, no? No es esta viga que está ahí, ¿no? Porque también es viga, se llama eso, ¿no? Si no, es el conjunto de ramas de trigo, ¿no? Entonces uno tenía una paja, dice, y el otro, tú tienes una viga delante de tus ojos. ¿Cómo puedes ver? Para que puedas juzgar a otro. Ahora, el Señor ha hecho que nosotros podamos ver. Y podamos ver, primeramente, ¿qué? Nuestro propio pecado. Esta es una de las experiencias gloriosas de los hijos de Dios. Una de las primeras cosas que nosotros podamos ver en la salvación es nuestro propio pecado. ¿Cuántas veces ha pasado que el Evangelio ha sido predicado, el Evangelio ha sido anunciado y el pecador ha estado allí y dice, ¿la ves? Arrepiéntete, mira cómo está hablando. Y el otro le dice, ¿y tú? Bueno, yo no soy tanto como tú, pero esto es para ti. O gente que lleva a otras personas para que cambien, ¿no? Para que dejen su maldad, pensando que ellos son mejores. Hermano, la gran bendición de Dios para nosotros es que podemos ver nuestro pecado, primeramente, antes que a los demás. Antes que a los demás. Y si eso pasa en nuestra vida, debemos dar gracias a Dios. Debemos dar gracias a Dios porque Él señala nuestras faltas, señala nuestros pecados. Esta es una bendición. Y esto es algo que debemos agradecer, debemos atesorar y debemos bendecir al Señor. El pecado hace una cosa terrible, aún en los creyentes, nos puede engañar. Nos puede hacer creer que lo que estamos haciendo no es pecado o no es tan grave delante de Dios. Pero el Señor, a través de sus disciplinas, nos va a hacer entender cuán grave es el pecado para Él y luego entendiéndolo para nosotros. Esto es lo que Dios nos dice. Y hermanos, la pregunta para nosotros es, ¿Dios ya quitó la viga de nuestros ojos? ¿O seguimos siendo unos hipócritas? ¿Ya nos hemos dado cuenta de ver lo que hay en nosotros? ¿Hemos podido ver cuántos y qué clase de pecados hay en nosotros? ¿Y también lo seguimos viendo? Hermanos, porque en verdad el Señor sí quiere que llevemos un justo juicio, como dice en San Juan capítulo 7. En San Juan capítulo 7 el Señor le habla a los fariseos, a los judíos, y aquí estaban juzgando al Señor por hacer obras en el día de reposo. Y el Señor les dice, el versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Sí? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Y cómo es un justo juicio? ¿Cómo es un justo juicio delante del Señor? Es interesante que el versículo 6 esté en este texto y sea descontextualizado en muchos casos, ¿no? El versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestra perla delante de los cerdos. No sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermanos, hay dos figuras en la Escritura para referirse a los hombres impíos, a los hombres que incluso toman la piedad como fuente de ganancia o para cualquier otro fin que no sea el de glorificar a Dios. Y estas dos figuras son los cerdos y los perros. Las cosas tan detestables, porque algunos comemos cerdo, ¿no? Pero para ese entonces, para el judío, era una figura detestable, ¿sí? Y aún el cerdo en su apariencia, en su crianza, es un animal que produce suciedad, que se deleita en el lodo. Y en 2 Pedro capítulo 2, el Señor habla de aquellos falsos maestros, y también, no solo de aquellos, sino aún de toda aquella persona que escucha la palabra de Dios, la conoce, pero se aparta del camino del Señor. Y dice el versículo 20, 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, en el lodo. Y el Señor nos dice, no deis lo santo a los perros. Hermanos, hay juicios que solo pertenecen al pueblo del Señor. Hay juicios que el Señor ha dado para que nosotros los llevemos a cabo y los llevemos como el Señor quiere, para el bienestar de su iglesia. Y este juicio, como hemos visto, no tiene que ser en hipocresía. Han habido congregaciones, amados, donde ha habido un grupo de hermanos que se han levantado a juzgar a otros con el fin de llevar adelante sus propuestas, han dividido las congregaciones, han establecido sus propios pareceres, sus propios juicios. Su propósito era llegar a tomar la congregación, a enseñorearse de la congregación, y han destruido de una manera si se puede decir, la obra. El Señor, en su gracia, salva a su iglesia de estas cosas cuando su pueblo preserva sus mandamientos, cuando la iglesia del Señor juzga para que la levadura no permanezca en su pueblo. Y vamos a ver un juicio justo, no injusto, sino un juicio justo. En 1 Corintios, capítulo 5, luego veremos un juicio injusto, que no es correcto dentro del pueblo. Un juicio justo vemos en el capítulo 5 de 1 Corintios, dice la Escritura allí, de un hombre que, vamos a leerlo mejor. 1 Corintios capítulo 5 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios, ¿quién? Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí hay un juicio justo, hermanos, de una persona que decía ser creyente y estaba en la congregación. ¿Cuál era el justo juicio que debería de ser con una persona que estaba pecando de esta manera? Quitarla. Pero algunos dicen, ¿cómo la vamos a quitar? ¿Cuál habrá sido la consideración para tener a una persona así? Hermano, el humanismo no es una corriente moderna. El humanismo, la defensa del hombre, de los derechos del hombre, por encima de la palabra de Dios, ha sido algo que siempre el hombre ha defendido. Y por una consideración así, tenían a este hombre allí. Y dice que estaban envanecidos, que esta persona debió ser quitada de en medio de vosotros. Y algunos decían, ¿y el amor? ¿Y el amor? ¿Dónde está el amor de Dios? Justamente por amor a Dios, por amor a su pueblo y por amor a su palabra, esa persona debía ser quitada de allí. Es todo lo contrario. El amor hoy día, para muchos, ¿qué es? Complacencia, ¿no? Consideración extrema. Hermanos, nosotros debemos pedir al Señor para aprender a tener misericordia. Porque muchas veces pecamos de una falsa misericordia. O nos vamos al otro extremo y pecamos de ser extremistas como los fariseos. Debemos andar en la rectitud del Señor. Y a esta persona que pecaba de esa manera debía ser quitada de medio de la congregación. No era un hermano, era un perverso. Y dice, quitad a ese perverso de entre vosotros. ¿Y por qué no era un hermano? Porque estaba practicando el pecado. Y el Hijo de Dios no practica el pecado. Es disciplinado por el Señor. Otra razón por la cual vemos que este no era un hermano es porque justamente no era disciplinado por el Señor. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y otra razón que vemos por la cual no era un hermano es por la clase de pecado que estaba cometiendo. Un pecado que hacía que el nombre de Dios sea blasfemado. Hermano, nosotros podemos cometer pecados, pero hay algunos pecados que Dios va a impedir que su pueblo los cometa. Que un creyente viole. Que mañana un creyente asalte un banco y mate al cajero, 5 cajeros. Hay pecados que Dios preserva a su pueblo de cometer, ¿sí? Por amor a su nombre. Y este ser, este hombre, como es llamado aquí, estaba siendo considerado como un hermano y el Señor decía que era un perverso. Y aquí nos señala algo bien importante que debemos meditar, porque el Señor dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Cuando el creyente quiere levantarse como una autoridad en este mundo y juzgar y establecer el juicio, los juicios de Dios, lo que nosotros tenemos por santo, y lo queremos aplicar a la sociedad, es tomar lo santo y echarlo a los perros, a los cerdos. ¿En esta sociedad se juzga la fornicación? ¿Y qué pasaría si nosotros llegamos al gobierno y establecemos una ley que todos los fornicarios van a tener pena de cárcel? Es algo santo, es algo para su pueblo. Para su iglesia, para la santidad nuestra. ¿Sí? Es lo que Dios nos ha dado como tesoro, como dice acá, como perlas, y que debemos atesorarlo. Por eso cuando nosotros caemos en pecado, somos juzgados con misericordia y luego restauramos a la persona, porque eso es lo santo dentro del pueblo de él. Señor, es para el bien nuestro. En la historia de la iglesia ha habido muchos hermanos que han llegado al poder, pero se equivocaron queriendo establecer las leyes o los mandamientos del Señor dado a su pueblo, queriendo establecer a este mundo. Aún en Israel, la ley de Dios fue tomada en poco. En Estados Unidos, personas hicieron esto. Y fue conocido como el tiempo, la ley de la prohibición. ¿Se acuerdan? No se podía vender licor. Persiguieron a todos los que vendían licor. Pero eso es algo que el Señor le dice a su pueblo. Que no nos debemos embriagar. El mundo, hermanos, no se va a sujetar a las leyes del Señor, porque no pueden, como hemos leído. Aún los hermanos que tenemos hijos que no son creyentes, si nosotros les colocamos las reglas del Señor, ¿las van a obedecer? Mientras están pequeños, los podemos traer. Mientras esté con nosotros, van a poder sujetarse. Pero luego que ellos ya son grandes y toman decisiones y se rebelan contra Dios, ¿le puedes aplicar lo santo? Las leyes del Señor. ¿Qué van a hacer con algo precioso? Las van a pisotear. No las van a valorar. Para ellos lo santo apesta. Lo del Señor lo abomina. Su corazón tiene que ser cambiado. Los puritanos, a través de la fuerza que en un momento tomaron en algunos lugares, quisieron llevar estas leyes al gobierno, ¿no? Eso pasó en Ginebra con Juan Calvino. Y mataron a un hombre impío, lo llevaron a la hoguera. Establecieron un juicio equivocado. Juzgaron a un hombre impío con una ley santa. Y lo acusaron de blasfemia y lo mataron. ¿Correcto ese juicio? Es injusto ese juicio. ¿Están dando cuenta, hermanos? Hace unos años, no sé si supieron, pero acá un congresista que llegó de una congregación al gobierno sacó una ley para que las mujeres no usen minifalda en los establecimientos, en sus trabajos. ¿Escucharon eso? Pues pasó. Y todos se mofaron de eso. Porque ¿cómo puedes restringir la maldad de un país con algo santo? Nosotros no necesitamos ni siquiera esa ley porque las mujeres del Señor saben cómo vestirse con pudor y modestia. Y obviamente causó burlas, pisotearon eso, porque absurdo, ¿no? Hermano, ¿nosotros valoramos lo que Dios nos ha dado? ¿Lo tenemos así como valioso, como precioso, los juicios que Dios nos ha dado? Si el mundo por ahí sabe o no sabe muy bien y el Señor no le permite que entren a la iglesia. Pero hace poco una persona me preguntó, pastor, me dijo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando en su iglesia, cuando ya hay una ley para casar a hombres con hombres y mujeres con mujeres? ¿Qué va a hacer usted? No voy a casarlo. Y no voy a casarlo porque nosotros no casamos, le digo. ¿Cómo que no casan? No, nosotros no casamos. Acá, gracias al Señor, Él nos ha librado de esa potestad. Nosotros no tenemos, somos un Estado laico, donde los ministros, en este caso de cualquier religión, no tenemos la autoridad para hacer que dos personas contraigan matrimonio. Nosotros tenemos una ceremonia que la hacemos delante de Dios, pero no es válida delante del mundo. No damos ningún documento, ningún papel que te pueda refrendar, ¿no? Nosotros ahí nos sujetamos a la ley de este país que dice que las autoridades civiles son las que casan. Los hermanos, si quieren casar, tienen que ir allí y casarse. Así que de esa manera no corremos ese peligro. Pero si lo hubiera, como sí lo hay en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, los pastores sí tienen potestad por el gobierno de casar. Ellos se enfrentarán a eso. Y yo creo que los fieles al Señor no se sujetarán a eso. Pero hermanos, Dios nos cuida a nosotros, nos ha preservado. Pero les decía, si el mundo supiera que nosotros juzgamos a los pecadores dentro de nuestra congregación por los pecados mencionados en su palabra, ¿no? Adulterio, fornicación, murmuración, envidia, ¿no? Aunque hay pecados que son bien difíciles de ocultar, pero igual el Señor lo disciplina. Pero si el mundo supiera y dijera, oye, ¿qué están haciendo? ¿Qué extremistas? ¿Cómo van a hacer estas cosas? ¿Cómo van a tener en poco? O como dice acá, con el tal ni aún comáis. Y eso lo manda el Señor. Esto es lo santo para nosotros. ¿Se acuerdan? Esto es lo que Dios ha determinado para nosotros. Pero luego dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, sino con los que llamándose hermanos. Dios no nos prohíbe sentarnos en la mesa con los pecadores, como Jesús lo hacía. Pero cuando se trata de juzgar en la iglesia con alguien que esté andando mal, en Tesalonicenses nos dice que nos apartemos de tal hermano para que se avergüence. ¿Sí? En este caso, si una persona ya está practicando el pecado, ni siquiera puedo comer con él. Son los juicios de Dios. Y el Señor dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No seas que las pisoteen. Cuando hablemos con las personas que no conocen al Señor, hermanos, debemos tener la sabiduría del Señor para hablar con ellos y hablarles del Evangelio del Señor. Eso es lo que ellos necesitan oír. No de cómo hacemos en la iglesia, no de cómo llevamos adelante lo que Dios ha determinado en la iglesia. A veces preguntan, ¿y cómo hacen ustedes esto? Y ahí viene una explicación. ¡Wow! Le explicamos. Incluso hay doctrinas tan hermosas en la palabra que no deben ser explicadas a las personas que no conocen, porque no la van a entender. Lo que van a hacer va a ser pisotearlas y mofarse de la palabra del Señor. El arrepentimiento, amados, es una preciosa enseñanza de la palabra del Señor que nos dice que es una gracia. Dios nos ha concedido no solamente que creamos, sino también que padezcamos por él. Nos ha concedido esto. Su benignidad nos guía al arrepentimiento. Varias veces, varios pecadores me han dicho a mí, alguien que le explicó esto, me han dicho, así que Dios da el arrepentimiento, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué me culpa? Yo no me salvo porque no me da el arrepentimiento, pues. ¿O no? Me dijo un muchacho de Miraflores una vez. Y estaba su amigo al costado. Después que habló como media hora, conocía toda la doctrina. Y yo le dije, ¿dónde aprendiste? Yo estudié en una escuela evangélica. ¿Y supiste todo esto? Sí. ¿Y de qué te sirvió? ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás pisoteando las perlas que un día te dieron. Pero los que te dieron estas enseñanzas hicieron mal. Porque esto es para los santos. No son para los cerdos o los perros como tú. Son para los hijos de Dios. El llamado para ti es arrepiéntete. Y ven al Señor. Y ven al Señor. Hay algunos que han hecho de la doctrina síntesis. La han explicado con palabras, las han definido y las han colocado para que cualquier hombre las pueda entender. Los seminarios, amados, están llenos de gente inconversa. Muchos inconversos. Yo les he dicho que estudiaba más con más de 200 personas en el primer año, mucho más de 200. Muchos de ellos están en el mundo. Muchos de ellos aprobaron. Se graduaron. Son bachilleres en teología. ¿Qué pasó? ¿Puedes ver ahora sus vidas? Están pisoteando lo que un día se les dio. Por no llevar con cuidado lo que Dios nos ha dado. Lo santo debe ser dado a los santos. Por eso que el Señor le venían a pedir algunas cosas y él qué hacía. Señal no le será dada. Esta generación maligna y perversa pide señal. Señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Dinos, ¿hasta cuándo nos cansarás? Si tú eres, os lo he dicho, pero no entendéis. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Gloria a Dios, amados, si hemos creído en el Señor. Y tú que estás escuchando estas palabras y hasta ahora no has creído, debes de temblar. Debes de temblar. Porque Dios ha concedido la gracia de creer a algunos. Quizás al que está sentado a tu lado y a ti no. Entonces debes temblar. Y debes venir en humildad al Señor. No ensoberbecerte. No creer que tienes la potestad de entender, porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tienen que nacer de nuevo. No deis los santos los perros. Lo que el mundo necesita es escuchar el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación, para regeneración. Eso es lo que ellos necesitan. La salvación. Y uno dice, pero eso también no es una perla. Sí, pero es lo primero que debe suceder en ellos. Lo primero. Hermano, a veces discutimos con testigos, con neortodoxos, con adventistas, con mormones. Estamos hablando de doctrina, de que si Dios, Jesucristo es Dios, y por allí, por allá, no, que Jesucristo va a venir. Estamos hablando de muchas cosas. Y lo que necesitan es el Evangelio. Y pasamos horas, horas. ¿Y entienden? ¿Alguien hizo entender a un testigo, a un falso testigo, de que Jesucristo es Dios? ¿Le hiciste entender? Ellos no lo van a entender. Niegan eso con todo su ser. Ellos tienen que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y si nosotros hemos visto al Rey, es por gracia. Amén. Así que, amados, con mucha humildad, esto no es para ser soberbio. Esta porción que Dios nos ha dado no es para que nos creamos mejores, porque somos mejores que ellos. En ninguna manera. Todo lo que tenemos es por gracia. Y nosotros andábamos como perros, como cerdos, revolcándonos en nuestro pecado, y Dios nos ha sacado del chiquero y nos ha limpiado y nos ha dado una nueva naturaleza. Y hoy podemos escuchar su voz, escuchar como una oveja del Señor y decir, venid a mí. Y para nosotros la voz de Cristo es agradable, es preciosa. La voz de Cristo es la que más queremos escuchar para obedecerle. Porque somos sus ovejas. Amén. Que Dios nos ayude, amados, en esto y nos libre de hacer juicios injustos, de condenar a los inocentes y de tener juicios implacables. Misericordia quiero, dice el Señor. Y no sacrificio. No un sacrificio vano, no un sacrificio en la carne. Hay un sacrificio aceptable delante de Dios. Pero no el jactancioso, no el de soberbia, no el de creernos que porque sabemos algo de la palabra somos mejores. Todo nos ha sido dado por gracia. Amén. Oremos, amados. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque tú vas a juzgar, Señor, a los que están fuera. Tú vas a juzgar a aquellos que hoy pisotean, Señor, lo que han aprendido de ti. Guárdanos, Señor, de caer en el engaño. Guárdanos de caer en la soberbia, en el orgullo de creernos mejores que los demás. Pues no lo somos, Señor. Somos pecadores redimidos. Ayúdanos a tener compasión y misericordia de los que no han alcanzado tu gracia, Señor. Ellos se mofan de nuestra santidad. Se ríen del camino que seguimos, Señor. Pero que nosotros no por esa razón dejemos de sufrir, Señor, el vituperio y las burlas para asemejarnos a ellos. Líbranos, Señor. Líbranos. Pedimos tu dirección, tu cuidado, Señor. Y te rogamos por aquellos que están sin Cristo, Señor, en esta tarde aquí, que tú lo salves, Padre, que lo traigas a Cristo, que no cierren más su corazón, Señor, pero que seas tú, Padre, trayéndolos a Cristo. Y si es así, tu palabra dice, Señor, que tú les darás vida eterna. Gracias, Señor, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por tu palabra. A ti la honra, Señor, a ti la gloria. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, amados.